Jamás te voy a olvidar, mi amor de elemental. Pasan los años y mi corazón sigue latiendo igual por usted. En cuarto grado yo empecé a pelear. Nelson te dijo puta y lo tuve que cambombear. Nació el amor, como cuando libre desprecio. La fama siempre te hace pagar alto el precio. Era prohibido un romance entre chamaquitos, pidiendo permiso al baño pa' poder darse besito. En octavo yo se lo metí a Vanessa, y tú bien loca fuiste y te tiraste a Santo. Y una guerra fría sin sentido nos arrastró por piso con los corazones en canto. Cuarto año, cuando ya yo era un rey, te rendiste y decidiste ser mi mujer. Nos fuimos a correr, ignorante, jugando a ser adultos sin saber que la gata, los chavos, los panas y todo el jangueo aquel. Que la luz que te alumbra hoy no te alumbrará mañana, porque que la vida es como un columpio que sube y baja. A veces te extraño, te quiero llamar y entonces recuerdo que era verano y hacía calor en Nueva York. No era fútbol y yo era el favorito pa' meter el gol. Pa' entenderme tienes que ser jodedor y nunca hacer la fila para entrar al comedor. You know me, papi, suelto como una corta, con problemas hasta el cuello por llevarle ahí a la torta. Lo que pedía, la consentía, amando y alimentando una arpía. Un día me llega la llamada. Mira, Bebo, tu doña no está en tu casa. Nos llevamos todo tu trabajo y si la quieres pa' atrás, papi, son 200,000 en grasa, caballo. Y puñeta, esto no puede ser. Me puse bruto y di el ticket sin fantasmear. Nunca más volví a ver mi mujer y nunca más la maldad me dejó descansar. Que la gata, los chavos, los panas y todo el jangueo aquel. Que la luz que te alumbra hoy no te alumbrará mañana, porque que la vida es como un columpio que sube y baja. A veces te extraño, te quiero llamar y entonces recuerdo que esa mujer que yo amaba de chamaquito y me daba besito en aquel salón. Esa mujer es la culpable de la tristeza en mi corazón. Y sin verse en un salón de billar, 8 años después lo observaba bailar. Era ella la única que supe querer. De todas las mujeres la quise mi mujer. Y empecé a caminar entre medio de la gente. Mientras más me acercaba, más me brillan los dientes. Me saco la corta de la espalda con paciencia. La gente se da cuenta y empieza la demencia. Y empiezan a gritar, todos quieren correr. Ella mira pero no me puede reconocer. La chambeo y ella me grita, oh mal. Lo siento, bebé, pero